50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes, La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del lunes 1 de junio. El Comité Popular de Villa Elvira pide alimentos para comedores. Desde el espacio conformado por vecinos, referentes barriales y organizaciones sociales para enfrentar la emergencia sanitaria, difundieron un comunicado solicitando mayores recursos al municipio. Tras la última reunión del comité, quienes sostienen a diario las tareas de los comedores y merenderos manifestaron la situación complicada que les toca atravesar para poder hacer frente a la emergencia sanitaria. En una panadería de Los Robles, donan pan a quien lo necesite. Escuchamos lo que nos cuentan desde FM Resistencia. Don Ernesto y su panadería tejen redes de solidaridad para surcar la cuarentena de la mejor manera en el barrio de Los Robles. Aunque resulta difícil conseguir precios de las materias primas en el contexto del aislamiento, cada lunes ofrece el pan a quienes más lo necesitan. Hablamos con Ernesto Ibarra. Quien habla en este momento es el dueño de panadería Facturas Ernesto de 13 bis 606 607. A partir de las 10 horas de la mañana estaré donando el pan para las personas que más necesiten. Ya lo vengo haciendo hace 5 lunes. Gracias, por favor, traer bolsita. Serán dados, si en la familia son 4 personas, le daré 8 panes. Si son 10 personas, le daré 20 panes. Y así sucesivamente, para que alcance para todos. Y divulguenlo, por favor. Informó FM Resistencia para Informativo Regional. Un servicio que informa más cerca. Estatales piden habilitar la negociación salarial. Desde ATE Provincia de Buenos Aires enviaron una nota al gobernador y a la ministra de Trabajo para plantear la necesidad de dar continuidad a la discusión salarial para los estatales bonaerenses. Aseguraron que la pérdida del poder adquisitivo que se dio en el gobierno anterior, sumada a la pérdida que se dan en estos tiempos, hace imprescindible la continuidad de la paritaria. Piden que se convoque de manera urgente una mesa de discusión salarial para derivar en un aumento que les permita recuperar el poder adquisitivo. Un servicio informativo de la región.